nublar con los caprichos de tu andar. Mírame a los ojos, di la verdad, ¿qué razón tenías para irte así? Aunque un día me olvides, te bajo el cielo. Si tú lo pides, si tú lo pides, amor, si tú lo pides, aunque estés bien lejos, piensa mi vida, que aún te quiero, aunque pase el tiempo, siempre te llevo en mi pensamiento. Víctor Pérez y Reinaldito Cubillán, nuestros amigos. Patricia Muñoz, Olga García y Marta Cortuz, con mis sentimientos. Es cierto que en el amor siempre hay misterios que nunca lo harán por ti interpretar. A veces el ser que amas te abre el alma y sientes en ese amor la eternidad. De pronto un corazón cierra sus puertas y el otro muere cansado de esperar. Y en lo que nos queda de esta ilusión vendrá un tiempo incierto que hay que vivir. Dudas, confusión, aunque un día me olvides, te bajo el cielo. Si tú lo pides, si tú lo pides, amor, si tú lo pides, aunque estés bien lejos, piensa mi vida, que aún te quiero, aunque pase el tiempo, siempre te llevo en mi pensamiento. Aunque un día me olvides, te bajo el cielo. Si tú lo pides, aunque